¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al Renegados. Ya llegamos para acompañarte con la mejor música, como siempre, éxito tras éxito. Soy el Remy y te voy a estar acompañando durante una hora con la banda sonora de tu vida. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Ya estamos haciendo el penúltimo Renegados de este año, hoy 23 de diciembre. ¿Cómo se nos pasó el año, muchachos? Ya no hay tiempo para reflexiones, ¿eh? Solo poner toda la energía para que tengamos un gran 2018. Nosotros los Renegados, por nuestra parte, te vamos a acompañar durante una hora con la mejor música para sacarte un poquito de estrés, sobre todo en estos días donde hay tanto estrés por conseguir los regalos, por preparar la Navidad. Nosotros ponemos ahora un bálsamo para tus oídos con la mejor música. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios durante la semana del capítulo de la semana pasada. Ya pasaron 7 días, tenemos peticiones musicales, tenemos las secciones habituales. Un día como hoy tenemos noticias, te vamos a contar cómo estuvo el concierto de Jamiroquai, entre muchas otras informaciones que hemos preparado para hoy en tu Renegados. Vamos a estar hablando también de la Navidad, ¿eh? Te voy a contar de dónde nace el viejito pascuero, Santa Claus, como lo conocemos ahora, pero nosotros lo conocíamos en Chile como el viejito pascuero. ¿Qué más? Oye, tengo mucha información, pero no nos queda más que comenzar el programa con la primera, con el primer éxito musical. Mira, y para abrir, a propósito que vamos a estar hablando de nuestras navidades, de nuestra infancia, les tengo un temazo. Esto que comienza a sonar es el grupo ¿Qué pasa? Mami, yo te quiero. Bienvenidos al Renegado. Conocí una flaca dentro de una disco, con la mini falda más corta que he visto, el cabello negro, los ojos café, la cosa más sexy que he podido ver. Yo le abrí la puerta, ella se sonrió, no le dije nada, sola se subió. Yo metí primera cuando se volteó y con su mirada ella me embrujó. No sabía qué hacer. Al meter tercera ya no se aguantó. Con el brazo izquierdo ella me abrazó. Ya para la cuarta todo iba muy bien. Me puso un cassette de José José. Me cantó al oído y con voz de terciopelo me dijo: papito, vas a ver el cielo. Me empezó a besar, no podía ver. Por poco chocamos cuando reaccioné. Le bajé el volumen a la canción para poder despejarme y controlar la situación. Mami, yo te quiero. Princesa, ¿cómo te llamas? La besé en la mano como a toda una dama. Un Don Juan moderno, así me sentí. Y en pocas palabras le quise decir: una chica como tú yo nunca había visto. El olor de tu perfume, mami, ya no te resisto. La tomé en mis brazos, la besé en el cuello, la mordí en la oreja y me dije: la próxima movida, mis manos por su pelo. Estaba nerviosa, pero no tenía miedo. La miré en los ojos, le dije: soy el rey. En el juego del amor yo escribo la ley. Soy tremendo macho, con discos y dinero. Pero sabes que, mami, yo por ti me desespero. Semanas la pasamos gozando, jugando a la vida, también amando. Enamorado me encontré de esta chica trigueña, pensando en su amor y las lecciones que me enseña. Aprendí respeto, también valor, aprendí a entender y recibir su calor. Ahora yo trato con todo mi ser que se quede conmigo y que sea mi mujer. Ya, muchachos, comenzamos este Renegados ahí. Oye, qué temazo, ¿ah? La banda que pasa con Mami, yo te quiero. ¿Quién no se sabe la letra de esa canción? Oye, qué buen tema. A propósito de nuestras navidades. Oye, preguntamos en el Facebook algún recuerdo que tengas de las navidades, algún regalo que no te llegó, y tengo dos. Elegimos ahí muy lindas historias y te las vamos a estar contando un poquito más adelante. Por el momento tengo noticias, ¿ah? ¿Te gusta la banda The Cure? The Cure prepara un aniversario en grande para celebrar sus 40 años. Esto y mucho más te lo contamos a continuación. Como les contaba, The Cure prepara un aniversario en grande para celebrar sus 40 años de existencia. Desde que irrumpieron en la escena musical de los 70, época en la que se hacían llamar Easy Cure. Mira, el realizador británico Tim Pope declaró en sus redes sociales que se encuentra trabajando en un documental oficial de la agrupación que lidera Robert Smith, el que será editado el próximo año. Pope adelantó que la producción contará con imágenes de conciertos, entrevistas y el día a día de Smith que nunca antes han sido vistas. El 2018 me verán colaborando con Robert en un documental cronológico sobre la historia de The Cure desde 1970 hasta el día presente. Robert en persona relatará la historia. Es uno de los eventos que la banda está preparando para la celebración de sus 40 años. Tim estuvo a cargo de la dirección de 37 videos de The Cure desde 1982. Entre ellos destacan Just Like Heaven y Close to Me. The Cure, por su parte, anunció esta semana que otorgará un concierto en el Hyde Park de Londres, Inglaterra, con motivo de su aniversario. Junto a The Cure estarán bandas como Interpol, Ride, Slow Drive, Editors, entre otros, que son parte de los invitados a la celebración. Así que, muchachos, a prepararse, porque ya viene la celebración de los 40 años de la banda The Cure y tendremos material nuevo para conocer los entretelones de la banda en este documental que te contamos en tu Renegados. Bandas que no pasan de moda, ¿eh? Es el caso de The Cure. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es The Cure en Renegados. Tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Seguimos acompañándote en tu Renegados. Hoy, capítulo, penúltimo capítulo del año, ¿eh? Se nos pasó volando el año y nosotros estuvimos al pie del cañón durante 12 meses, así, 12 meses acompañándote con la mejor música. Ahí estábamos recordando a la banda The Cure en tu Renegados. Oye, fueron al cine, me imagino que ya muchos fueron a ver Star Wars, ¿eh? Increíble el fenómeno Star Wars, al parecer no pasa de moda. Te contamos cómo le fue a la última entrega de la saga a continuación. Pero necesito una música ahí ad hoc para hablar de la siguiente noticia. A ver, ¿qué tal esto? A ver, vamos a ver. Otra cosa, ahora sí. Oye, te pone los pelos de punta Star Wars, ¿eh? Sobre todo para los fanáticos. Mira, el episodio 8 de la saga Star Wars, Los Últimos Jedi, recaudó ya cerca de 220 millones en Estados Unidos. Hablo de dólares, ¿eh? 220 millones de dólares y Canadá durante su fin de semana de estreno. Según lo que nos anunció la prensa internacional, una cifra solo superada por su antecesora en el hilo de la historia, Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Esta nueva entrega enfrenta a Rey, la heredera de los Jedi, con Kylo Ren, su principal amenaza del Primer Orden. La película, dirigida por el estadounidense Ryan Johnson, ofrece la posibilidad de ver por última vez también, uy, lo conté tiempo atrás, ¿eh? Esto sí que nos va a llevar a la nostalgia y a la pena. A Carrie Fisher, por última vez en el rol de la princesa Leia. Recordemos que la actriz murió el 2016 a los 60 años, poco después de terminar el rodaje de sus escenas. Disney, productor de la cinta, ya ha anunciado la preparación de una nueva trilogía, además del episodio 9, que se estrenará el 2019. En las salas norteamericanas, Star Wars Los Últimos Jedi fue seguida en segundo lugar por la comedia animada Ferdinand, que alcanzó los 13 millones de dólares este fin de semana también de estreno. Coco, última película de los estudios Pixar, retrocedió al tercer puesto con 10 millones de dólares, aunque enteró ya 150.8 millones desde su llegada a los cines. Un tremendo éxito es la saga de Star Wars. Te recomendamos esta semana en El Renegado que vayas a ver, que no te la pierdas. Tienes que ir a verla al cine. Star Wars, Los Últimos Jedi. Oye, a mí me encanta la saga de Star Wars. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? Para los fanáticos y los no tan fanáticos, una buena oportunidad de ir a ver una buena saga de esas inolvidables. Desde los 80 hasta nuestra época, desde los 70 para ser más exactos, Star Wars nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Y es el momento de que nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Soda Stereo en Renegados. De amor con sacarina, con menos de una caloría. Dietético, dietético, somos un mundo dietético. Mejoremos tu mensaje genético. seguro tu cuerpo es libre. Consume que no hay peligro. Peligro. Dietético. Dietético. Somos un conjunto dietético. Buscando el paraíso estético. Nuevas mentes descremadas. Sin estas de gimnasia. Ya, ya, ya. Dietético. Pero estás tan gorda. Presiento que no sos moderna. Moderna. Seguimos acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones, como siempre, con la mejor música. Recuerda que puedes participar durante toda la semana en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ahí encuentras todos nuestros contenidos, encuentras todos nuestros programas para que los revivas las veces que quieras. Estuvimos de concierto durante la semana, estuvo en nuestro país el artista o la banda Jamiroquai. ¿Cómo estuvo ese concierto? Detalles te los contamos a continuación. En resumen, si pudiéramos hablar en buen chileno de cómo estuvo el concierto de Jamiroquai en nuestro país, podríamos decir que fue una presentación llena de sandías caladas, plagada de éxitos que llevaron a la banda a hacer un concierto que duró, dice por acá, 2 horas y 30 minutos. Llegaron hasta el concierto casi 16.000 personas. Que este concierto que fue en el Movistar Arena, donde vieron una tremenda fiesta. Pudieron pasar un tremendo rato al ritmo de Space Cowboy, Cosmic Girl, entre otros éxitos. Transformado el lugar en una pista de baile, los clásicos de Jamiroquai sincronizaron bien con nuevas entregas. También pudieron presentar singles extraídos de su material editado este año llamado Automaton. Tras 7 años de silencio musical y que nuevamente mezcla el funk, la música disco y la electrónica, que tan buenas críticas ha tenido de parte de la prensa especializada y de la fanaticada. Desde el inicio hasta el fin con Deeper Underground, el show mantuvo la atención gracias a la calidad vocal que aún está intacta de JK, la excelente puesta en escena de la banda, las coristas y el juego de luces perfectamente coordinado en todo momento entre canción y canción. 16 fueron las canciones del concierto, pero hubo una gran ausente, Virtual Insanity. Aún así, esto fue suficiente para demostrar que Jamiroquai y su música está más vigente que nunca. Si no pudiste disfrutar del concierto y si aún más fuiste al concierto y no pudiste disfrutar de Virtual Insanity, es lo que comienza a sonar a esta hora en tu Renegados. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Seguimos avanzando en tu Renegados hoy con éxitos ya en este penúltimo programa del 2017. 23 de diciembre, hoy capítulo estreno. Pero recuerda que lo puedes escuchar las veces que quieras. Alguien me dijo esta semana, oye, el sábado a las 8:30 no voy a estar escuchando el programa porque tengo un casamiento. Otro me dijo, mira, no alcanzo a escucharlo en vivo. Pero al igual que Luis Martínez y que muchos que nos escriben, lo puedes escuchar en diferido el día domingo, el día lunes o donde quieras. Porque nuestros programas del Renegados son los únicos que los puedes escuchar las veces que quieras y donde quieras, porque están ahí ya, alojados en nuestra página de Facebook. ...23 de diciembre... ya estamos llegando al final del año, y como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. ¿De dónde sacamos tanta información? Me preguntaron también. Bueno, ahí nos preparamos para sorprenderte semana a semana con este un día como hoy. Mira, un 23 de diciembre, pero de 1956, nace Dave Murray en Inglaterra, uno de los tres guitarristas de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. Dave es considerado el segundo miembro original del grupo, ya que junto con el fundador Steve Harris, es el único que aparece en todos los discos de la doncella, desde su debut en 1980. También un día como hoy, pero de 1964, nace el músico y vocalista estadounidense Eddie Vedder, integrante del grupo Pearl Jam en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Es considerado uno de los más destacados y carismáticos del rock en la Unión Americana. Hoy, en un día como hoy, te contamos el nacimiento de Dave Murray de Iron Maiden y también del músico Eddie Vedder de Pearl Jam. A recordarlos como Dios manda, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Pearl Jam en Renegados. Surrounded by some kids that fear. ahí rescatamos a Michael Jackson en Renegados. Oye, han pasado varios años desde su muerte y Michael Jackson aún sigue causando noticias, ¿eh? Lamentablemente no por lo que nos gustaría que su música, sino que por algunas noticias que tienen que ver con las causas judiciales que él tenía. Uno de los últimos ya ha llegado a su fin. Te vamos a contar que el caso de Wade Robson es uno de los más emblemáticos entre las acusaciones de pedofilia contra Michael Jackson. El bailarín trabajó junto al astro del pop desde los 5 años de edad y hoy tiene 35. Y en el 2013 ya había pasado ya bastante desde el fallecimiento de Michael Jackson, denunció que el artista manejaba una enorme red de abuso sexual a menores. Hoy un juez desestimó la demanda interpuesta por el coreógrafo, quien para la fecha ha trabajado con artistas de la talla mundial como NSYNC y Britney Spears. La decisión del juez Michael Beckloff indica que las dos empresas propiedad de Jackson, que eran los últimos acusados que quedaban en el caso, no son responsables de que Robson tuviera contacto con el artista. No se pronunció sobre la credibilidad de las acusaciones de Robson. En el juicio penal de Jackson, y esto es muy interesante, ¿eh?, del 2005, Robson, el mismo que está demandando ahora, declaró en defensa del cantante indicando que pasó más de 20 noches en el rancho Neverland de Jackson y normalmente dormía en su habitación, pero que este nunca se propasó con él. Jackson fue absuelto en esa oportunidad de ese juicio. Años más tarde, ahora es él quien hace la demanda, pero finalmente salió libre de culpabilidad las empresas que representan a Michael Jackson. Esa es una parte oscura, ¿eh?, una parte compleja de la historia de Michael Jackson. Nosotros preferimos recordarlo por su música. Es por eso que lo vamos a recordar como corresponde. Lo que comienza a sonar es Black or White en Renegado. nations causing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Sigues en la compañía del Renegados. Algo de música navideña para nuestra siguiente nota. No podemos estar ausente de esta Navidad, ya que estamos a víspera, ¿eh? Estamos a 23 en este capítulo estreno, y tanto se ha hablado de la Navidad, de dónde viene. Y la historia de San Nicolás, o del viejito pascuero, como le decía al comienzo del programa, tiene muchos matices. Hoy te contamos la verdadera historia de Santa Claus. De su origen podemos discutir mucho, ¿eh? Yo estuve estudiando por ahí y llegué a las siguientes conclusiones. Mira, cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Desde aquí podrían estar los inicios de quien conocemos como San Nicolás o Santa Claus. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presa de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse luego al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Además, fue nombrado patrono de los marineros porque cuenta una historia que, estando alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en el alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios la ayuda del santo, y las aguas se calmaron. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños en el día de Navidad. Desde el siglo VI se empezaron a construir templos en su honor, y en 1087 sus restos fueron llevados a Bari, Italia. Por cierto, como curiosidad, el nombre Santa Claus se creó a raíz del nombre del santo en alemán, que sería San Nikolaus. Bueno, la historia del viejito pascuero de Santa Claus después está ligada hasta la imagen que tenemos ahora. Porque de hecho, San Nicolás era delgado y no tenía nada que ver con la imagen que conocemos. Si aún no sabes de dónde viene esta imagen, te lo voy a recordar. Mira, los norteamericanos también fueron quienes le dieron su actual aspecto. En 1931, una conocida marca de refrescos. Si aún no lo sabes, mira, el color del viejito pascuero tiene que ver con la botella de Coca-Cola. Sí, es así, porque una campaña de refrescos, en este caso de Coca-Cola, y en la mano del caricaturista Thomas Nast, dibuja por primera vez a este Papá Noel más humanizado, y esta imagen la hicieron mucho más cercana, buscando también el marketing. Así surgió el Papá Noel vestido de rojo, con cinturón y botas negras, que permanece hasta el día de hoy en el imaginario popular. Te hemos contado de dónde viene el origen de Santa Claus. Oye, qué más ochentero que estos villancicos que tenemos de fondo. Nosotros también estuvimos haciendo una pregunta en nuestra página de Facebook durante la semana, y hay dos respuestas que la verdad me encantaron, porque muestran en parte cómo eran nuestras navidades, muy distintas a las que son ahora. La pregunta que hicimos en nuestra página de Facebook era la siguiente. Lo primero, dijimos, anunciamos que estaríamos hoy en vivo en Tu Renegado, recordando lo que estamos haciendo ahora, nuestras navidades retro. Y la pregunta era, ¿cuál fue tu regalo o experiencia inolvidable de Navidad? Y lo que buscábamos con esta pregunta era que simplemente nos contaran algo emotivo, algo gracioso, lo que ustedes quisieran, pero que haya marcado su Navidad. Mira, voy a bajar un poquito más la música, porque la verdad que, mira, nos escribió, por ejemplo, Guillermo Marín, para contarnos una historia de cómo él vivió la Navidad cuando niño. Mira, dice así: mi madre quedó viuda muy joven con 8 hijos, por lo que comprenderás, la plata no era lo que más sobraba. Frente a mi colegio, una librería que en su vitrina mostraba un oso, ¿acuerdas?, que tocaba el tambor, de esos antiguos, de lata. Lo pedí para esa Navidad. Y por supuesto, no llegó. Un día, fui al Persa Bio Bio, pero muchos años después, y lo vi. Aunque estaba un poco roto y estaba un poco dañado, me lo regalé. La Navidad tarda, pero siempre llega, y debemos tener fe. Mira, Guillermo Marín nos cuenta que el regalo que él soñó cuando niño, que lo vio en esa vitrina, podríamos decir que la Navidad le dio una revancha, y más adelante, cuando estaba más grande, paseando por el Persa Bio Bio, lo encontró y se dio el gusto, ya en otros tiempos, con otro buen pasar, de comprarse el regalo y cerrar ese ciclo. Qué lindo recuerdo nos entrega Guillermo Marín. Te mandamos desde aquí un abrazo de todos los renegados. No fue solo Guillermo que nos escribió, también hay otra anécdota. Mira, nos escribe quien siempre está a la sintonía del Renegados, el Juan Carlos Vargas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Me permites que cuente también tu historia? Me encantó también. Dice así, Juan Carlos: lo que siempre quería y pedía era una bicicleta. Oye, ¿quién no cuando es chico? A todos queríamos una bicicleta. Un año guardaron en mi casa una para mi vecina. Oh, esto era típico, que te mandaban a guardar la bicicleta para que los niños no supieran que ya les habían comprado el regalo. Dice así Juan Carlos: yo la vi y creí que era para mí. Vaya desilusión al darme cuenta que nunca fue. Con los años y ya trabajando, pude obtener lo que más soñaba. A pesar de todas mis navidades, igual eran muy felices. Y ahora igual lo son. Mira qué lindos recuerdos. Qué lindos recuerdos nos trajo hoy el Guillermo Marín y Juan Carlos de esas navidades. Eso es lo que buscamos en este Renegados, esta gran comunidad que nos juntamos cada sábado. Es para compartir, para evocar recuerdos, para escuchar buena música, para disfrutar, pero también esto, ¿eh? Esto que nos humaniza un poquito, que nos hace recordar que la Navidad tiene eso. Tiene un inicio que es bastante humilde, todos lo conocemos, el nacimiento del niño Jesús. Y con los años le hemos dado a nosotros, muchas veces los padres, un tinte que no corresponde, un tinte más materialista, a veces también por querer parchar de alguna forma nuestra precariedad cuando éramos niños, entregándole los mejores regalos a los nuestros. Pero a veces el mejor regalo es compartir una cena, es estar junto a tu familia, ponerle atención que a lo mejor por el trabajo no podemos darles durante el año, compartir con amigos, compartir, aclanarse en familia, y es el sentido que le queremos dar hoy en tu Renegados. Bonitos recuerdos. Nos vamos a la música de inmediato. Vamos con un bailable latino que de seguro será parte, si no de Navidad, por lo menos de Año Nuevo. Un éxito de los 80. Lo que comienza a sonar son los Ilegales en Renegados. Candela, candela, quémala. Candela, candela. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Último bloque. Hoy hemos recordado muchos éxitos, ¿eh? Hemos pasado por todo tipo de música. Ahí nos pusimos nostálgicos también en el bloque anterior, recordando un poco nuestras navidades. Es el minuto de saludar a todos los amigos que están conectados en Facebook, que nos escriben cada semana. También gracias a todos los amigos que están en la sintonía semana a semana y nos escriben por Messenger. También nos dicen, oye, me gustó el programa. Tengo a muchos amigos que saludar. A todos los ochenteros de Talagante que están en la sintonía. A Leonardo Viedo desde San Antonio. A todos los amigos. Recuerden, ¿eh? Nuestro capítulo está alojado ahí en Facebook para que lo revisen durante toda la semana. También tuvimos durante la semana peticiones musicales. Es así como nos escribió Ángela Bastidas. Nos dijo, ¿puedo pedir un tema? ¿Puedo pedir una canción? Por supuesto, pues Ángela. Nos pidió The Power of Love de Celine Dion. Mira, te vamos a complacer con el tema y en una versión completamente en vivo. Pero antes te vamos a contar un poquito más de Celine Dion. Celine Marie Claudette Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Canadá. Más conocido como Celine Dion, es una cantante y empresaria canadiense. Antes de lograr el éxito internacional, emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad. En 1990 lanzó Unison, su primera producción en inglés, que marcó el inicio de su destacada carrera en el mercado anglo. Llamó la atención internacional en los 80 al ganar el Festival de la Canción Popular de Yamaha en 1982 y el Festival de la Canción de Eurovisión en 1988. Tras lanzar una serie de álbumes, firmó su primer contrato con la compañía CBS Records en 1986 con sede en Canadá. Durante los 90 se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de 10 años. Mira, increíble la carrera de Celine Dion. Y a esta hora de la noche queremos complacer peticiones musicales para Ángela Bastidas en una versión completamente en vivo y remasterizada por El Renegado. Lo que comienza a sonar es Celine Dion, The Power of Love. Whispers in the morning of love asleep and tired. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not. Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all. Y con este aplauso ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Se nos pasó volando nuevamente más de una hora acompañándote con la mejor música. Desde los estudios del Renegado Producciones hacemos tu Renegados para que disfrutes de los éxitos de los 70, de los 80, de los 90, en inglés, en español, de todo. Pero la idea es que te hagamos recordar, te hagamos volar tu imaginación con los éxitos de tu niñez. De cortina, hoy nos estuvo acompañando Roxette con Dangerous, éxito de 1988. Como siempre, ha sido un placer estar acompañándolos hoy en un capítulo especial en víspera de Navidad. Espero, muchachos, y les deseo de todo corazón que puedan pasar unas lindas fiestas junto a su familia, que puedan recobrar ahí el espíritu navideño, el espíritu familiar, y que tengan una linda cena y después una linda celebración. Ya nos vamos a estar encontrando la próxima semana, cuando ya estemos cerrando el año, cuando estemos despidiendo este 2017. Por mi parte, como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana para que juntos hagamos, esta vez sí, el último capítulo del 2017 del Renegados. Si te gustó nuestro programa, recuerda que lo puedes revivir y también puedes compartir nuestro link por WhatsApp para que así sigamos agrandando nuestra gran comunidad de Renegados. Un placer, muchachos. Un placer, amigas. La verdad es que es muy grato haber estado haciendo el programa para ustedes y junto a ustedes. 7 días pasan volando y nos veremos la próxima semana a esta misma hora para que juntos hagamos un nuevo Renegado. Que estén muy bien, que tengan unas lindas fiestas. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.